Bienvenidos a Cuarto de Guerra, tu compañía en el apocalipsis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y nada, me encanta estar en cuarentena y no pintar y estar triste porque no pinto. Y me gusta Circle. Mi nombre es Bernardo, yo jugaba Mercs y Minions, pero no juego más porque nadie juega porque no. Mi nombre es Santiago y tengo muchos modelos de Kador. Qué bueno, ¿eh? Empezamos con toda la onda, ¿no? Empezamos con una alegría, una ganas de vivir. Arrancó así como para arriba. Gracias, gente, que se sintoniza para que lo tengamos en ánimo. ¿No teníamos el topic de 50 minutos de nosotros llorando en mi micrófono? ¿No era este, no era ese capítulo de hoy? Podría hacerlo ahora. Bueno. Bueno, vivimos en la semana, no sé, ya no sé ni qué semana es. De 2 millones. Sí, más o cuatro. Menos. La quintando sí, la quinta. Yo solo quiero decir que marzo ha sido un año muy largo. Es lo único que quiero decir. Porque la verdad es tipo, estamos a 13, o sea, pues estamos grabando en la noche, son las 12:44 del 13 de marzo, de abril, perdón. Abril. Yo no sé ni qué mes vivo, y ha sido muy largo abril, ¿sí? O sea, ya no sé ni dónde vivo, no, esto está. Pero bueno, lo importante es que sin importar que sea el fin del mundo, nosotros vamos a seguir grabando porque nos debemos a nuestro público, y seguiremos acá al firme, ¿verdad, señores? Por supuesto. Sí. Bien, por favor. Contengan su emoción. Claro que sí. Yo una cosa que quiero decirle a todo el mundo: amo el podcast, me encanta grabar, pero es un poco difícil cuando nadie está jugando, no hay novedades de las que hablar, no hay muchas listas porque nadie está jugando listas de tipo cosas que pensar. O sea, buena parte de estos contenidos, ¿qué hicieron esta semana? Uy, yo jugué con esto, yo jugué con aquello, y no está pasando nada de eso. Entonces, podríamos hablar de Basal, pero creo que no es algo que todo el mundo que escuche lo siga. Igual tengan en cuenta que este fin de semana, haciendo un pequeño paréntesis, se hizo un mini torneo de Basal en la comunidad de Estados Unidos y Canadá, creo, y ganó una lista de Helga 1. Así que efectivamente es el fin del mundo, señores y señores. Está confirmado. Che, ¿y cuántos días llegó ese mini torneo? No tengo idea, creo que arrancó el sábado y terminó hoy. ¿Fueron qué, 3-4 partidas? Sí, calculo que una partida y media. No sé, creo que fueron varias rondas, creo que fueron 3 o 4 rondas en varios días. Pero a ver, jugaron con reloj. ¿Con reloj jugaron por Basal? ¿Qué crack? ¿Qué gente pro? Ten en cuenta que... ¿Cómo se juega con reloj? ¿Cómo se juega con reloj? Sería un buen topic de un programa, ¿no? La verdad que estaría muy bueno. Se me ocurre algo, ¿por qué no lo hacemos de este capítulo? Podemos hacer un programa sobre Basal. Santiago, la puta madre, dijimos que hacemos sobre Clock, basta. Yo hice el segue, estamos todos bien. No, porque si es así yo me llamo a silencio y vuelvo para el saludo final. Arruinaste el momento, mira, la cuarentena... Es como un niño especial de podcast. La cuarentena nos mató el capítulo de Radio Quest porque nunca pudimos juntarnos con Santiago para jugar. Basal, yo jugué creo que 2 partidas, Santiago. ¿Vos, Bernie, jugaste cuántas? Tengo como 5 medio empezar. Está, y después tenemos a Santiago que manda saludos. Yo, a ver, a mí me gusta ser consistente, ¿está? Y si no juego en la vida real, no voy a jugar en Basal. O al menos con la misma frecuencia. Bueno, está bien. Yo ya te dije que tenés que seguir caminando Santiago por ahí. Te tenés que poner un montón de dios con el camino de Santiago. Es cierto, sí. Estoy en el leve, pero bueno, está. Uno no puede mantener los planes incambiados cuando están en el medio del fin del mundo. Yo creo que se pasa algo. Te estamos dando la chance de que las partidas de Basal cuenten, no la estás aprovechando, y después va a terminar la cuarentena y vas a tener que jugar como 3 partidas por mes solo para ponerte al día y no sé, tu sistema va a colapsar. Vas a colapsar. No, o sea, pues, 3 partidas en un mes es inaudito para vos. Entonces, lo importante es que aproveches Basal. Vamos a poner el respirador. No vamos a tener respiradores porque vamos a estar todos ocupados con gente que está muriendo y va a morir Santiago por eso. Bueno, algo bueno, digo, un poco por fuera de War Machine, es que en lo que a mí respecta, he aumentado un poco la frecuencia de actividades nerd no War Machine. O sea, las partidas de rol ahora las estoy jugando cada 2 semanas, que antes era una vez por mes. O sea que capaz que puedo retomar un régimen más animado cuando se termine todo este tema de la cuarentena. ¿Quién te dice? ¿Vos sabés que me asustó cuando dijo estoy teniendo un régimen de las cosas Y yo pensé así cualquier disparate. Sí, sí. Sobre la cuarentena que había. ¿Qué había activado, digamos, en él? ¿Qué había incrementado? Puede estar guardado, viste, a solas, mirándolo. Le sale el tigre de adentro. Vos decís que nuestras señoras nos mandan a hacer cosas nerd porque ya no nos pueden ver la cara, ¿no? Básicamente. Sí, después de hacer las tareas de la casa, está habilitado. Cumplí con tus obligaciones. Y claro, cumplí con tus obligaciones y ahora déjame ver Netflix, tranquila. Ahí va. Bien, sí, es entendible, o sea, yo conociéndome a mí mismo, no quisiera compartir tanto tiempo conmigo mismo, así que está bien, es entendible, pero bueno. Yo soy un encanto para estar, ¿yo qué hago en cuarentena? Miro Netflix, pinto y hago pan, es la cosa que he estado haciendo, o sea, si pudiera clonarme, lo haría, pero encantadísimo, o sea, digo... Pasaría bárbaro, tipo, uno Bernardo, hace el pan mientras otro pinta. Yo quiero que sepas que no sos un buen modelo para esto, porque estoy seguro que si te clonarías, lo primero que harías es hacer un 69 contigo mismo, porque así de tanto te amas. Así que... Y no cuenta como nada gay, porque sería como masturbarme, ya lo he pensado. Entonces, eso no va para el capítulo, ¿no? Por supuesto que va para el capítulo. Por supuesto que sí. Por supuesto que está el fin del mundo, señores, abracémoslo. Pero bueno, ahora sí, dejando vamos a ponernos un poquito más serios, o por lo menos en topic. El topic de hoy es, como spoileó un poquito Bernie y Santiago ahí interrumpió y salió toda esta vorágine de perversión que llamamos a ver de qué hacemos en la cuarentena, vamos a estar hablando de el clock y War Machine, o como le gusta decir a Bernie, el clock y tú. Porque podría ser un buen nombre para una serie, ¿no? El blank y tú. Porque ya hicimos una con el sí. Tick, esta es una con el clock, me gusta. El clock y tú. Perfecto, entonces, contanos, empecemos por lo básico, ¿qué es el clock y en War Machine, ¿no? O sea, ¿qué se refiere con eso? War Machine utiliza un sistema que se llama Death Clock. Muy bien. Para torneos oficiales, vamos a hacer una aclaración previa. Cualquier referencia que hagamos se basa en lo que es el escenario de SteamRoller 2019, que es el escenario que, si bien no es obligatorio, porque uno puede jugar perfectamente War Machine sin utilizarlo, es el que por enormemente está más extendido que cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, cualquier referencia que hagamos siempre son las reglas de SteamRoller. Dicho eso, en SteamRoller, se presupone que los jugadores van a jugar con un clock, con un reloj de ajedrez, que es ese reloj que permiten que llevan en cuenta un tiempo y se permite que el tiempo pase de uno a otro. Los relojes deben de ser individuales y deben de ser por mesa. Hay una tabla que establece cuántos minutos tiene cada jugador según el tamaño del evento. Como usualmente jugamos a 75 puntos, vamos a tener 60 minutos, una hora cada uno. El clock es un elemento que, vamos a ver más adelante, es importantísimo porque es el elemento que limita la duración de las partidas, sino que es una condición de victoria. El reglamento marca que uno elige primero, una vez que uno tiene ya su pareja, o sea, que se elige contra quién va a jugar, se determinan las army list, o sea, primero determinamos qué lista va a jugar cada uno. Recordemos que la mayor parte de los eventos, la mayoría de los eventos son con dos listas, por lo tanto, primero determinamos la lista. Luego el orden de deploy, o sea, quién va primero, quién va segundo, quién elige cada lado. Luego cada uno de los jugadores puede colocar sus armies sobre la mesa y recién ahí activamos el clock, el primer jugador, el que va primero, hace su deploy, le pasa el turno al segundo, el segundo jugador hace su deploy, vuelve el turno primero para que el advance deploy, el primer jugador hace el advance deploy, luego se lo vuelve a pasar al segundo y finalmente empieza el primer turno, devolviendo el tiempo al primer jugador. Luego, alternativamente, cada uno de los dos jugadores va a ir jugando en su turno y durante su turno transcurre su reloj, evidentemente. Una distinción importante, no necesariamente el tiempo y el turno y el clock son lo mismo. ¿A qué me refiero? Pues el jugador activo, que es el jugador cuyo turno está discurriendo, puede pasarle el reloj al otro en situaciones que ahora veremos, como por ejemplo el ejemplo más clásico, countercharge o para notar daño, para que las acciones que lleven actividad de jugador pasivo, que no está, cuyo turno no está discurriendo, puedan descontarse de su reloj. Creo que además la mayoría de los que nos está escuchando, entre todos, ya ha jugado por lo menos alguna vez con Clock y tiene un poco claro cómo es. Y lo último que comentabas es un tema que vamos a ver, que va a ser tela de discusión, creo, bastante grande, que es el tema de etiqueta con tema de reloj y la pasada de reloj en el turno del oponente para ciertas cosas, ¿no? Eso es un tema que vamos a estar viendo. Pero sí, básicamente el clock es una nueva medida. Primero que nada, hace que las partidas de War Machine no sean como partidas de otros juegos que nunca terminan. O sea, porque le pone un sabemos que, a ver, sacar los armies de la mesa, conversar con tu oponente y todo lo demás, sabemos que van a haber 60 minutos de juego propiamente dicho, por lado, o sea que van a ser 2 horas como mucho. O sea, si jugáramos hasta el último segundo del último jugador, así que le quedara a uno un segundo y al otro cero, estaríamos jugando máximo 2 horas. Que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos jugando en torneos y demás, ¿verdad? Pero además, como decía Bernardo, lo hace una condición de victoria. Que lo hace muy interesante por el hecho de que se pueden armar listas, Bernardo, para jugar a Clock, Bernardo, y tratar de que el oponente pierda, digamos, tratando de matar tu army, Bernardo. Creo que estoy siendo acusado infundadamente por cuestiones de que no tienen nada que ver conmigo. Yo no jamás hice nada de eso. No, la verdad. Sí. Todo esto viene de que durante mucho tiempo jugué mucho Maelok. Maelok es un caster de Minions cuya especialidad es crear una lista extremadamente dura con cierta recursión. Y yo había creado una lista que se especializaba en obtener la mayor recursión posible, de manera que el oponente tuviera que estar muchísimo tiempo matando tus cosas y terminar perdiendo justamente por reloj. Porque el tiempo, eso hacía que el otro tuviera que invertir tanto tiempo en matar mis cosas que se le acabara el tiempo y yo ganara. Una cosa que importante que no dijimos, pero creo que está de perogrullo, cuando el primer jugador que se le acaba en esos 60 minutos, pierde automáticamente. No necesariamente, hay un par de excepciones, pero... Pero como regla, digamos, general, si tu reloj se termina, a menos que se den ciertas condiciones particulares que vamos a hablar en un momento, perdés la partida. Sin importar cómo te va, sin importar cómo te esté yendo, ¿no? O sea, aunque al otro le quede un solo modelo en la mesa y vos tengas, no sé, le estés llevando 3 puntos de ventaja o lo que fuere, si se te acabó el tiempo, perdiste. Una cosa importante, hay una doble limitación de tiempo en War Machine. Son 7 turnos o 60 minutos, ¿sí? Para cada uno. Lo cual significa que, una cosa importante, que en un torneo ayuda a que tener una cierta planificación. Podemos hacer un torneo con 3 partidas en un día, que es lo que usualmente se juega, sabiendo que vas a jugar una cantidad de horas que te va a hacer una exigencia a tu cerebro, pero es manejable. Y no como otros juegos que a veces tenemos una única partida de 4, 5, 6, 7 horas y no termina más. Entonces lo hace mucho más amistoso poder armar torneos. Sí, totalmente. O sea, a ver, estamos de acuerdo que el paquete de Steamroller es un paquete hecho para competitivo y que cumple la función, reloj cumple la función de hacerlo un juego que se pueda jugar en formato competitivo. De eso no hay duda. Sí, yo creo que el reloj, es lo que determina el factor competitivo del juego. Digo, si uno tiene que elegir un elemento que es lo que define a War Machine y Hordas como un juego con una faceta competitiva, es reloj, por lo que venían hablando, es lo que te determina un tiempo de duración limitado y además te obliga a pensar de otra manera la partida, ¿no? No es lo mismo cuando uno no está confinado por el tiempo en cómo encara la partida, cómo piensa esta estrategia, que cuando tiene que tomar decisiones en un ambiente cambiante, como es una partida dinámica, limitado por un tiempo que se te va a terminar. Y no podés estar 20 minutos pensando una toma de decisiones, como suelo hacer yo. Bueno, vamos a hablar, creo que es importante, ya que estamos hablando de clock, cuando pasa para un lado o para el otro, marcar qué es lo que dice el reglamento. El reglamento es bastante claro en qué pasa. En principio, los jugadores no deben de detener nunca clock. Esto es algo que realmente no hacemos, nunca respetamos. Porque es lo más común del mundo, tanto en torneo como en juego casual, que entre nosotros paremos el reloj para hacerle preguntas a alguien. Tenemos una duda de reglas, tenemos lo que sea, paramos el reloj. El reglamento dice que no, que los jugadores no deben de detener el reloj nunca y deben de pedírselo a la organización de torneo. Que yo creo que ahí tenemos cierta flexibilidad porque usualmente el jugador de torneo es alguien que está jugando en nuestros torneos porque somos una comunidad muy chiquita. Realmente, cuando sos entonces no hay lugar. Sos un meta, claro. Un meta pequeño, generalmente el organizador está jugando en la mesa al lado tuya, entonces no tenés manera de, digamos, parar, de que él esté atento para parar el reloj por vos y todo lo demás. Y además, a ver, está obviamente que está digamos, la letra de la regla y está el espíritu de la misma, ¿no? Entonces, mientras sea de mutuo acuerdo, se pone el reloj para una duda que en realidad está trancando el juego o hay una disputa por un posicionamiento o lo que fuere, digamos, si se mantiene, digamos, de los dos lados, cuando pasan en el turno de cada uno, se mantiene esa misma postura, nunca hay un problema, ¿no? Y teniendo en cuenta que, igual, el reglamento dice claramente que los jugadores no pueden pausar reloj. Quien puede hacerlo a su discreción es el organizador del evento. ¿Tá? Para, y lo que dice Manuel es que es para mantener la tabla, los tiempos del torneo, lo cual tiene sentido, por otra parte. Claro. Pero sí, sí. Como estamos diciendo, metas pequeños como los nuestros o eventos pequeños tienen esa cierta discreción que, bueno, no somos suficientes como para poder sacrificar un jugador y que usualmente son los jugadores más valiosos, que más contribuyen, para que se dedique justamente únicamente a disputar, a buscar reglas, a arreglar problemas entre jugadores. ¿Sí? Totalmente. Bueno, y esto ya está bueno porque nos abre un poquito el tema de etiqueta del reloj, ¿no? Y sobre todo, sí, sobre todo en lo que es juego casual y lo que es juego competitivo, ¿no? Porque creo que ahí hay dos paréntesis que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos jugando juego casual, creo que todos lo manejamos de una manera. Cuando se trata de competitivo, uno trata de ser lo más estricto posible, tratando de siempre respetar todos los lados, ¿no? Pero bueno, eso básicamente. A ver, Bernardo, contanos un poquito acerca de la etiqueta, por lo menos de tu punto de vista, en el juego casual. Bueno, antes que nada, me gustaría leer lo que sea reglamento para tener un marco de referencia. Sí, bárbaro. Que yo creo que no es estrictamente lo que yo hago, pero es bastante cercano. Bernardo, ¿no? Es como si fueras un abogado que quieres leer las leyes. Bueno, vamos a leerlo y después lo discutimos mejor. yo hago una pequeña distinción, me parece que es importante, porque yo no, capaz que uno no es tan estricto como lo marca el reglamento hasta que lo es. Y es una de las cosas importantes que debemos discutir. Bueno, el reglamento dice que el jugador activo puede pasarle el reloj al jugador inactivo. El jugador activo, recordemos, es aquel cuyo turno está transcurriendo. Cuando el jugador inactivo lanza uno o más dados, mide el rango de habilidades, marca daño en una carta, mueve cualquier modelo o se toma el tiempo para cualquier decisión que interrumpan el turno del jugador activo. Sin ser esto, el reloj no puede ser cambiado o detenido por ninguna razón otra que el turno de jugador activo. Si el jugador activo cambia el reloj, tiene que anunciar que ha hecho esto. Es la responsabilidad de ambos jugadores que el reloj esté activado y que el reloj vuelva después de esto a jugador activo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que cuando estamos jugando, todas aquellas cosas que dependan del otro, ¿tá?, y que me saquen tiempo a mí, pasan al turno de jugador inactivo, ¿tá? Ni más ni menos que esto. Esto es una cosa que yo, lo que voy a decir, yo realmente usualmente no lo hago, porque es bastante estricto y medio, queda antipático. Un poco feo. Antipático. ¿Sí? Sin embargo, yo, eso es esa cosa que yo creo que está en el reglamento por una razón muy valiosa, y hacerlas y ser estricto en ello, y que nos acostumbráramos a hacerlos estrictos en ello, ayudaría mucho al juego y al desarrollar el juego. ¿Qué pasa? A ver, no estoy hablando de que sea trampa, pero a veces uno del juego se va calentando, porque los jugadores vamos perdiendo piezas y nos enojamos. Uh-huh. Es inevitable. El capítulo del tío. Sí, sí. Sí. Y las cosas que al principio no molestaban, al otro después empiezan a molestarte. Y si yo, por ejemplo, tenés un army que tiene tough por todos lados, te va a empezar a molestar que si yo tengo un minuto de clock, te busques el dado, agarres el dado, tires el dado, no, te fijes que es anuncio. Lo sacudas el dado, porque a veces pasa, ¿no? Que cada vez decís, vamos, que salga un 6, que salga un 6, que salga un 6, y tiras así. Eso hace ruido, al otro le hace mucho ruido. Que capaz que no lo haces de mala gana, ¿eh? Y capaz que no es de mala manera. Pero porque es parte de tu, digamos, de tu juego, o sea, como vos jugás, porque también esto es un juego, ¿no? Te divierte esa parte. Una anécdota personal que a mí me llevó, algo vamos a hablar más adelante, la lista de Maelok, que es una lista muy complicada a veces de jugar, sobre todo porque llevaba en su momento muchas unidades de muchas heridas, y llevar el registro de cuántas heridas tiene cada uno de ellos hizo que me tuviera que imprimir una tabla que después la plastifiqué para poder marcar con un marcador de una manera mucho más rápida y mucho más prolija, porque de lo contrario, usar War Room para buscar la unidad, entrar al modelo, marcar y salir del modelo, significa que o era un pasaje constante, un ping-pong constante de reloj, o le estaba sacando tiempo valioso al otro jugador, porque realmente era un tema de tiempos, te confundías y demás, y realmente era complicado. Lo mismo que los staff. A partir de una partida que tuve una vez que un jugador que pues, me recriminó que yo había tomado mucho tiempo tirando TAF, que yo creo que no, pero es cierto que tenía mucho volumen, porque los Gators que está jugando en ese momento tienen TAF todos ellos. Entonces, cada vez que me mataba un modelo y estábamos jugando una lista, yo tenía 3 unidades de Posse más una unidad de un Gator Mambucur con los Bog Trogs, que se había multiplicado por muchísimos, porque tenía 2 calderos y le daban constantemente almas, más las cosas que le mataba al otro, que me mataba al otro cuerpo, se estaba alimentando lo de cuerpos, hicieron que tenía 18 Bog Trogs en la mesa, más los posis, y era constantemente tirar. Y realmente debo haberle sacado, y terminé ganando por clock, y le debo, si es cierto, haber sacado 3 minutos por tirar tiras de TAF a lo largo de la partida, que esos 3 minutos quizás le hubieran hecho la diferencia de la victoria. Entonces, yo por eso creo que la etiqueta de ser estrictos en esto, o sea, pasarle al otro, no tiene por qué enojarse el otro si yo le paso reloj cada vez que hace eso. Porque simplemente estoy haciendo, evitando que después tengamos problemas con la resolución de juego. Esa es mi posición, por lo menos. Otra cosa, ya que quería decir, también evita que haya problemas, porque a veces todos nos hemos encontrado con un jugador un poquito menos un poquito menos que honesto, que lo que hace es en un torneo tomar tiempo y hacerle perder al otro tiempo para perder por clock. Lo cual no está bien. Entonces, si por ejemplo yo muevo algo y el otro jugador empieza, no, ¿eso cuánto se mueve? Se mueve 8, no moviste menos. Yo, cualquier medición de esa, y el reglamento acabamos de leerlo, lo habilita. Si bien dice medir distancia de rangos, yo entiendo que por supuesto también es controlar la medición de modelos. Yo le paso el clock al otro, justamente para evitar eso, para evitar tener problemas. Porque ni el otro puede utilizar el clock como un arma mal utilizada, ni yo puedo enojarme si el otro quiere revisar cada movimiento de cada uno de los modelos, que lo haga en su tiempo, por supuesto. Lo mismo que preguntar reglas. Bueno, es un juego que se supone que ambos jugadores conocen todas las reglas de juego y deberían de hacerlo. Si el otro empieza a preguntarme cuáles son las reglas X de X modelo, yo le paso el clock y él puede revisar todo el tiempo que quiera, porque tampoco tengo por qué dar las cosas a la mitad o apurado de mala gana cuando no tiene todo el derecho del mundo a conocerlo en su tiempo, por supuesto. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas que definir y de las que hablar. Con respecto al tema de la pasada de reloj, yo creo que ahí va, digamos, a ver, al punto que voy yo y con creo que con esto es donde tenemos que dejar aclarado la mejor manera posible para evitar confusiones y malentendidos. Es que cuando estás jugando una partida, yo siempre digo que estas cosas se definen antes de empezar a jugar, ¿no? O sea que porque vos podés estar en una onda re casual y para pasar el rato y no sé qué, y el otro puede estar practicando para un torneo, o vos podés estar jugando contra alguien que fue al torneo solo para chiviar y que no sé, que hacía mucho no jugaba y que es un jugador casual y tenía ganas de pasar una tarde riéndose y tirando dados, y el otro se preparó con un mes de antelación y quiere, y lo está jugando a ganar y quiere ir con todo. Entonces te encontrás que al que le pasan el reloj cada 5 minutos y no sé qué, le cae mal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo que yo recomiendo es, bueno, mirá, vamos a jugar. Yo estoy jugando, la verdad estoy jugando, quiero jugar un juego limpio y prolijo y quiero pasar el reloj. O sea, pasame vos el reloj a mí cuando yo tenga que hacer un TAF o cuando yo te pregunto una regla o lo que sea, y voy a hacer lo mismo en el caso de esto porque está en las reglas y además es parte del juego. Obviamente, y dicho eso, ahí sí, perfecto. Lo que no podemos hacer, y que es el error que empezamos a caer todos, es que empieza la partida súper laxa y a medida que la partida se va, digamos, no se discutió nada al principio, y a medida que la partida va avanzando y se va poniendo más tensa, se empiezan a dar estas actitudes y en realidad empiezan a pasar esas actitudes y como que el otro lo toma como un insulto a él, que no lo es simplemente que la persona no quiere, digamos, no quiere perder por clock por el hecho de que, no sé, porque el otro está tirando TAF y se está llevando 5 horas o porque, no sé, va a ser un counter charge y se le lleva 5 minutos hacerlo y resolverlo, o porque me pregunta una regla de mi army y tipo tengo que y no me, y me pide que la vean en War Room porque él piensa que funciona de otra manera. O sea, esas cosas son totalmente justas, pero la dinámica de este juego es un acuerdo entre dos personas y esas cosas está bueno marcarlas. Si vos sabés que sos un tipo de jugador que a medida que el juego va avanzando te empezás a poner más nervioso y más tenso y vas a pedir eso, está bien, arreglalo de primera. Mirá que a medida que el juego esté progresando y si lo veo necesario voy a pedir que pasemos el reloj y listo. Y con eso se resuelven muchos malentendidos y con eso se resuelven muchos enojos que puede llegar a tener la gente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Después, y porque esto estamos hablando siempre dentro de dos jugadores que están haciendo las cosas de buena gana, ¿no? O sea, que no hay mala intención ni mala fe, ¿no? Ese es el primer caso, que es lo más fácil de resolver de esa manera y no hay ningún inconveniente. Después estamos con los jugadores, para decirlo de alguna manera, mala leche, como decimos por acá, que son jugadores que están, digamos, que están haciendo, que están tomando sus tiempos con los staff y que te están preguntando las reglas en tu turno y que te están pidiendo que midas y que remidas 30 veces, que eso ya es un tema de mala leche. Es un tema de un jugador que quiere sacar una ventaja injusta explotando la buena voluntad del otro de no pasar el reloj. O sea, de que es tener un juego bastante dinámico y no quiere estar yendo y viniendo, entonces lo quiere hacer de esa manera, ¿no? Ese tipo de jugadores, lamentablemente, primero que nada, uno los llega, ya los conoce, digamos, una vez te lo hacen, la segunda vez ya lo sabes que lo puedes esperar y lo vas a plantear de esa manera desde el principio. Ese es el consejo que yo tengo para ustedes. Sí, háganlo del principio. Cualquier cosa. Y incentiven al otro que haga lo mismo de su lado. O sea, no lo hagan que sea una cosa de un solo lado. O sea, que yo te paso siempre el reloj y después no te digo nada y si vos no me lo pasás. No, pásamelo. Y así se mantiene todo lo más limpio posible. Porque contra esos jugadores, lo mejor que puedes hacer es tener el juego lo más limpio posible. O sea, dejar cero áreas grises en las cuales esa persona pueda sacar provecho o ventaja. No sé si queda claro lo que estoy tratando de decir. Creo que sí, totalmente. Y además otra cosa, justamente, yo creo que siendo muy estrictos en esto, siendo muy estrictos en pasar el reloj cuando es necesario al otro, por más que no estemos jugando más casual, como siempre, por supuesto, la comunicación es clave, es rey, y el contrato social de que estamos jugando, hay que respetarlo y decirle, mirá, yo usualmente lo que más, últimamente cuando estoy jugando, cuando estoy armando mi partida y voy a jugar, lo que hago es, Álvaro, te estoy muteando porque no sé, hay un ruido impresionante de tu lado del micrófono, ¿sí? Te muteo. La realidad es que hay un contrato social entre el otro, que igual yo voy a establecer qué es lo que estoy jugando. Usualmente antes de empezar la partida le digo, bueno, estoy buscando un contrincante para jugar una partida para preparar un torneo. O, che, quiero jugar esta lista, me parece divertida. ¿Alguien interesa? Y punto. Y por otra parte, insisto, poder tener una etiqueta muy estricta de esto y decir, vamos a hacer un partido limpio y pasarlo desde un principio para no tener que marcarse, desatar al otro tramposo, puede solucionar muchísimos problemas de clock, ¿no? Lo cual además lleva al punto siguiente que yo creo que hay que desarrollar, que es usar el clock como un elemento más de juego, ¿tá? Y poder armar acá, si bien la parte de las ocasiones a las cuales querés ganar por clock. Bueno, ahí, claro, ahí tiene que ver con otro nivel del juego, me parece, ¿no? Más allá de lo que es lo que está pasando en la mesa, que empieza con el diseño de la lista, ¿no? O sea, lo que vos venías mencionando con el ejemplo de la lista de Maelok, o sea, vos cuando querés usar el reloj como un elemento de juego, lo podés plantear ya desde el momento que vas a crear tu lista, si vas a hacer una lista en la que vas a presionar al otro con el reloj, porque es una lista dura, que requiere muchos recursos de parte del otro, y como en el caso de Maelok, tiene muchos daños, muchos tough, difícil de remover, o por el otro lado, puedes hacer una lista que es muy simple, que es ágil y te requiere poco uso del reloj y lo estás presionando al otro en el uso de su propio, en la administración de su propio tiempo, ¿no? Esas serían, creo que, las dos grandes vertientes que puede ser antes de empezar la partida. Sí, por supuesto. Agrego una cosa. Yo en realidad la lista de Maelok no es una lista que buscara solamente ganar por clock, sino una lista basada en ganar o poder de attrition o muchas veces por asesinato, porque tenía muchos vectores de incorporo y demás que podían llegar a amenazar el caster del otro. Pero es una lista que sí, que estaba considerando para hacerle perder mucho tiempo al otro. ¿Álvaro? ¿Es de mala persona jugar a ganar por clock? Sí, sí lo es. ¿Está mal? No, no lo está. A ver, no es de mala persona. Simplemente no, es una lista. No, a ver, no. War Machine es un juego que te permite jugar muchos estilos de juego. Armar listas de ladrillos, tener los bricks enfrente, colocárselos, estirárselos enfrente, es una estrategia válida de juego. Y el otro, bueno, se tendrá que ver. También hay un tema, es una lista que si vos si no la armas bien y si no funciona, vas a perder como la guerra. O si el otro logra atravesar tus defensas por asesinar a tu caster, es una lista que suele perder mucho por eso. Un tema importante, lo que nos lleva al punto anterior. Cuando uno juega a ganar por clock, mi consejo, como alguien que lo hizo mucho, es desde el principio planteate el partido lo más transparente posible, lo más limpio posible, porque si sabes que vas a jugar a ganar por clock y el otro eventualmente va a perder por clock, lo último que querés, por un tema de no rehacer el ambiente, realmente no pasar un mal momento, es que en algún momento desconfíen de que hiciste algún tipo de trampa o demás. Entonces, todo lo que pueda servirte para que el otro entienda lo que está sucediendo y no le consumas reloj, es ideal. No preguntes demasiadas reglas, salvo que realmente tengas dudas, y cuando lo hagas, si es una pregunta algo más que... Este 15-14, por ejemplo, pasar el clock, intentar no hacer consumirle minutos. Segundos es medio inevitable, porque si yo le digo está muerto, o cuánto daño le hizo, el otro va a tener que decirlo, y dices, a ver, son pequeños segundos ahí, pero nada de... este modelo, ¿cómo se leía la regla X? ¿No? Hay que jugar un juego muy prolijo cuando uno quiere ganar por clock, porque si no va a ser un problema social. Ya lo hemos visto en algunas de las entrevistas con invitados en nuestro programa, de que comentan, ¿no?, de que ellos mismos u otros jugadores experimentados que se han encontrado, al empezar la partida, espontáneamente explican cuál es la estrategia de juego que van a utilizar o en qué consiste la lista, cuál es el objetivo de la lista. Vos decís que en este caso sería... Digamos, no es obligatorio, pero sería de buena forma decir, mirá, esta es una lista que la tengo encarada para presionar con el reloj o tratar de ganarte por clock. ¿Pensás que sería una buena idea eso, Bernie? No es necesario. Yo en general no ando diciendo eso. Sí creo que el desarrollo de la partida tiene que ser extremadamente transparente para evitar cualquier problema, ¿no? Entonces, a propósito, cuando estoy jugando lista más, de vuelta insisto, me mandé a hacer una planilla específicamente para que quedara bien claro qué modelo tenía, cuánto daño, en que los dos pudiéramos verlos al toque y poder registrar el daño fácilmente. Decir, esta es una lista que gana por clock, quizás sí explicar, por ejemplo, bueno, esta es una lista que va a llegar a valores absurdos de armadura, que tiene muchas boxes, que cura, que revive, y explicar algunas sinergias. Eso siempre me parece que es de caballeros, pero no necesariamente, no está mal si uno no lo hace. Yo creo que depende del ambiente en el que estés y lo que estés haciendo y cómo lo veas. Pero a ver, para resumir un poquito el tema de armar una lista con ese objetivo y demás, que no se confunda con buscar maneras de explotar la regla de mala gana o con malas intenciones para ganar. O sea, si vos me ganaste la partida porque armaste una lista, me la ganaste en el list building porque armaste una lista que está hecha para que yo me dé contra una pared de tipos que me dejan fuera de escenario y que yo tengo que gastar un montón de tiempo para tratar de liberar esas zonas y puntuarla, y por eso me consume el reloj, es totalmente válido y está perfecto. Esa es una manera válida de ganar por reloj. La manera que no es válida es que vos, digamos, a propósito, le comas el tiempo del turno al otro con interrupciones, con tiradas de taf eternas, con eso. O sea, ahí está la diferenciación que tenemos que hacer y cómo manejarla, ¿no? O sea, no está mal que una persona, aunque sin importar cuánto odies ese tipo de listas, es capaz como jugador, no importa. No está mal que una persona arme una lista que sea un brick, que tenga algún tipo de recursión o lo que fuera, y que te pueda llegar a ganar porque se te acaba el tiempo. Está perfecto, es válido y está 100% dentro de las reglas del juego. Lo que no está dentro de las reglas del juego es la mala voluntad de hacerle perder el tiempo al otro de otras maneras, como las que ya hablamos, ¿no? Creo que con eso podemos resumir y cerrar esta parte de la discusión, ¿no? Bueno, perfecto. Una cosa que quería aclarar, que lo comentamos al principio, es, antes de pasar a los famosos tips de cómo mejorar en tu reloj, que es lo que viene ahora, es hablar un poquito de cuándo podés perder, o si te puede terminar el tiempo, pero podés ganar la partida de todas maneras. sea, que es una cosa muy particular, pero que puede pasar y que está bueno que lo tengan en cuenta los jugadores, porque a veces puede, digamos, no se tiene en cuenta eso, ves que perdiste, te acabó el reloj y dijiste, ah, perdiste, o el otro te dice, perdiste, y ya está. No, no siempre es así. Hay un caso muy particular y es el siguiente. Cuando se termina, digamos, al jugador activo se le termina el clock, lo que se hace por regla, que eso lo tiene Bernardo ahí a mano, que creo que está con las reglas abiertas, pero lo que se hace por regla es contabilizar, se tantea, ¿no? Y si el jugador, de, digamos, cualquiera de los dos jugadores, ¿no? Pero en este caso el activo, que es el que se acabó el tiempo, llegara a sacar la ventaja máxima, ¿tá? De 5 puntos, aunque se le acabó el tiempo ese turno, estaría ganando de todas maneras. Lo que dice la regla, es así, pero la regla lo pone un poco más complicado. Dice básicamente que si un jugador fuera a conseguir una victoria por escenario, tanteando 5 puntos más que el otro, al momento que esto se logra, automáticamente puede finalizar el turno y en ese momento se contabiliza cuánto es los puntos. O sea, es un caso muy especial en el cual yo tendría que haber tanteado 5 puntos en ese momento, el clock se termina y automáticamente marco los puntos. ¿Cómo sucede esto usualmente? En la práctica, en el turno del otro, me quedan 20 segundos, digo, bueno, yo si tanteo esta zona y mato el objetivo, llego a 7 puntos, vos tenés 2, gano automáticamente. ¿Sí? Sí. Pasa mi turno, hago un ataque desesperado contra el objetivo, lo mato, corro un solo para tantear lo único que me queda una unidad para tantear una zona, por ejemplo, una bestia o lo que sea, y automáticamente termina tanteando. Básicamente funciona así. Es verdad. O que tenías que matar un modelo para ganar la partida y llegaste digamos, tenés el dado en la mano y estás resolviendo la tirada del daño y ya se te terminó el reloj, pero como estabas resolviendo la tirada del daño, la vas a resolver de todas maneras y ahí te da la victoria. O sea, y una cosa ahí, la razón boba que pasa bastante, es que no te das cuenta que estás ganando. Ya. O sea, no te das cuenta que hiciste todo lo que tenías que hacer para tener los puntos y estás encachilado con algo diferente y se te acaba el tiempo y mirás y decís, ah, pero pará, mirá, acá tengo los 5 puntos de ventaja. Eso también puede pasar, ¿eh? Quiero dejarlo claro que puede pasar y ha pasado. Dato curioso, si gana por asesinato, o sea, digo, por clock, automáticamente se considera para los efectos de juego que fue un asesinato. Cuando yo gano por clock, todos los efectos que tienen que ver con cómo se contabilizan los puntos, cómo se contabilizan en general, se va a contabilizar como si fuera un asesinato. Ahí está. Siendo un poco más claro, en el caso de Steamroller 2019, cuando ganas por asesinato, tanteas 10 puntos por el caster extra de Armin matado. O sea que sería exactamente igual si el otro se cloquea, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿No? Perfecto. Bueno, ahora tips para cómo mejorar tu clock. Vos que sos un tipo que le gusta mejorar su clock, dinos. Sí, que el gusto no quiere decir de que sea exitoso en eso, ¿no? Pero no, creo que muchas de las cosas que son conducentes a un buen uso del tiempo ya las ha mencionado, ¿no? Lo primero es conocer bien tu lista, ¿no? Las reglas de los modelos que estás utilizando, las sinergias, las interacciones, los rangos de carga, de ataque, ¿no? Cosas de no tener que estar revisando tus propias reglas para ver qué es lo que podés o no hacer, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es tener una estrategia de juego predefinida, o sea, cuál es tu plan de acción al empezar a jugar. Después, bueno, y tener alternativas para ir modificándolo acorde la partida se va desarrollando. El tercero, bueno, o empatando ahí en el segundo, creo que es conocer lo más posible la lista de tu oponente, ¿no? Los modelos, que lo mismo que para lo tuyo, para el otro, para, de nuevo, no tener que estar preguntando habilidades del otro o tener que revisarlas en tu propio tiempo y perder tiempo en esos menesteres. Creo que esos son como los consejos más básicos para hacer el mejor uso posible del reloj. No sé qué opinan de eso. Sí, yo creo que sí, que es súper válido y que esa es la cláusula básica para mejorar en el reloj. O sea, conocer tu army, conocer tus reglas y conocer las interacciones. O sea, ¿no? Pero yo creo que va de la mano también con tener un plan prearmado y saber lo que puede o no puede hacer tu lista. Eso va muy de la mano con eso. O sea, yo conozco jugadores que planifican, por ejemplo, sus primeros dos turnos. Así como si fuera como repetición muscular, digamos, como memoria muscular. O sea, sé que si deployé de esta manera, lo que voy a hacer primero es avanzar con esto, esto, esto y esto. Obviamente que todo varía, pero creo que va mucho de la mano de esa memoria muscular que te lleva a conocer las reglas de tus modelos, conocer lo que hacen y cómo interactúan entre ellos. ¿Bernardo? Sí, conocer los modelos y sobre todo cómo se mueven, quién tiene que moverse antes sobre este. Si tengo tactician en este modelo, puedo pasarle por encima. No quiero bloquear la línea de carga, no quiero línea de visión. Conocer el modelo. Mi consejo personal, que es lo que a mí más me ha dado resultado, más allá de lo que dice Santiago, que es extremadamente importante, que es conocer la lista, repetir la lista, sobre todo cuando uno juega. No, la primera vez que juega una lista te va a llevar mucho más tiempo que la vez número 20, pero muchísimo más tiempo. Pero mi principal consejo es aprovechar el turno del otro. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que ser grosero, que alguna vez lo he visto, me parece bastante grosero, de empezar a medir líneas de cargas o colocar bases proxies en el turno del otro, porque realmente debe ser una grosería porque no está dejando jugar al otro. Pero sí ir pensando, bueno, si este oponente me mata a esta bestia que tengo acá, ¿con qué voy a poder yo atacar allí? Necesito, salvo que él me tantee tantos puntos, necesito tantear tantos otros, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a mover? De esa manera, cuando el oponente te pase el reloj, ojo, esto es una cuestión de filosofía de juego cada uno. Hay muchos excelentes jugadores que están mirando el partido del otro, me pasan el reloj y ahí me pongo a pensar qué hago. A mí en lo personal me complica mucho el tiempo. Yo si voy a estar pensando a partir del momento que el otro me pasa el reloj, voy a perder muchísimos minutos. Yo creo que acá eso yo lo hago bastante. Pensar un poquito en el turno, por lo menos saber cómo vas a empezar tu turno, o sea, cuál es tu. Y tener una idea y empezar a formar un plan, obviamente acorde a lo que hace el otro, ¿no? Sí, sí, conocer los recursos que tengo yo, qué es lo que tiene el otro, dónde está ubicado, qué es lo que necesito hacer para ganar, qué es lo que necesito colocar. No llegar a mi turno fresco diciendo, bueno, ¿cómo está todo ahí plantado? Sino estar metido en el juego, no ponerme a mirar el celular en mi turno, en el turno del otro, y después, para no me parece una grosería absoluta. Cuando el otro me pasa el reloj, ya voy a tener una idea más o menos clara de qué es lo que voy a hacer. Ya voy a preparado las cosas que tengo que hacer, porque no sé, colocar los focos, pensado en qué es lo que tengo que mover primero, qué es lo que tengo que después, preparado los power-ups, todo lo que pueda hacer durante el turno del otro, para acelerar mi turno, son segundos que le gano el clock. Y hay veces, y a que parece a veces, uno cuando va jugando el partido empieza, bueno, son 60 minutos, estoy bien. Y sobre el final, cuando el partido se decide por 30, 40 segundos, que pasa, o mucho menos, que pasa bastante seguido, empieza a desesperarse y ya, bueno, no se da cuenta que esos segundos que uno está corriendo contra el reloj son segundos que quizás al principio del partido estaba distraído y el otro movía y el otro movía, no te das cuenta qué estaba pasando, pasó el turno, qué movió, qué corrió, el terreno donde estaba. Entonces, hay que enfocarse en el juego. Cuanto más enfocado esté en el juego, como siempre decimos, War Machine es un juego de concentración mental, de fuerza mental. Cuanto más concentrado estés en el juego, cuanto más atento a lo que va pasando y qué es lo que puedes hacer pasando. No te digo que seas un Kasparov jugando 10 turnos en el futuro, pero sí por lo menos mientras el otro se va colocando, sabe cómo es que vas a responder vos. 100%. En mi caso comparto 100% mucho. Ahora, después, a tener en cuenta, yo creo que otra de las de lo que caemos todos, o sea, por lo menos a mí me pasa mucho. O sea, me pasa un poco menos, pero me sigue pasando, sobre todo cuando estoy usando listas un poco más nuevas, es la famosa decision paralysis. O sea, que, a ver, este es un juego que tiene muchas opciones. O sea, vos vas a tener muchos modelos. O sea, cuantos más modelos tenés en mesa, generalmente más opciones tenés. Y eso a veces, no es la mejor opción la que funciona, sino la que llegaste más rápido a ella. Porque si vos tomás una decisión que capaz que no es la 100% óptima, pero que funciona de todas maneras y lo hiciste de manera más rápida, que tomarte 20 minutos pensando cuál sería el orden de activación es perfecto para que esto sea mágico y precioso, y después te cloqueas en el otro turno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay un dicho que ahora yo no me puedo acordar, pero bueno, básicamente, si elijan un plan, síganlo. Eso por un lado. Segundo, cuando el plan no funciona, ese cambio de cambio en el auto, en la máquina que vos venías y decías voy a hacer esto, y ese no te salió, ¿tá? Ese reagrupamiento mental que tenés que hacer, lo tenés que hacer lo más rápido posible y no quedarte pensando en lo que podría haber sido o qué podrías hacer para que ese mismo plan que tenías se pueda dar, porque probablemente no se va a dar. Entonces hay que reagrupar rapidito y cambiar. Este es un juego muy cambiante que una tirada de dados hace o deshace todo lo que vos planificaste, así nomás. Entonces, importante, elegir un plan rápido y ejecutarlo rápido. Después, si ese plan que elegiste por algún motivo se hace una tirada de dados, un mal posicionamiento o no sé, una regla de un enemigo que no tenías en cuenta o lo que fuere, no se concreta, cambiar al siguiente plan de acción lo más rápido posible sin intentar resucitar al muerto, para decirlo de alguna manera. Sí, digamos que si tuviéramos que resumir un poco los puntos de cómo llevar adelante un buen juego competitivo, lo primero es el buen manejo del tiempo, la buena administración del tiempo, el buen uso de reloj, para lo cual uno tiene que tener un conocimiento suficiente y fluido de su lista y la del oponente, y después, como decía Álvaro, tener un plan de juego con una serie de contingencias para cuando el mismo no salga perfecto, que rara vez pasa, y si eso se hace bien, digamos que el siguiente problema que puede pasar es que uno se tiltee, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otro momento, o sea, que el juego, la partida vaya tan distinto a lo que uno pensó que quede paralizado por la indecisión, y ahí, bueno, ver cómo manejarlo. Sí, quería que cambié un poquito el tema, pero me parece que es algo importante porque hay una confusión bastante común en esto. Para ustedes, ¿cuál sería la lista que gana por clock? Porque yo creo que tengo una opinión distinta al resto. Porque, a ver, Santi, vos uno que lo hemos hablado un par de veces. ¿Qué lista sería una lista que vos dirías que gana por clock? Que gana por... Bueno, lo que pasa es que creo que, como te decía al principio, me parece que puede haber dos formas de ganar por clock. O porque se la complicás al oponente con una lista con la que no puede lidiar, o porque vos haces un manejo súper eficiente de tu tiempo, de tu posicionamiento, y entonces es el tiempo del otro el que se va agotando, y mientras vos quedás con un excedente de minutos. Si dijeras, bueno, una lista, vos decís un ejemplo de una lista concreta del juego, y me imagino, bueno, está el ejemplo de la tuya de Maelok, me imagino que una lista también de Trollblos, la que usa los Champions, y Madracuno con Champions, y cualquier lista que tenga un buen acceso a Recursion, creo que te complica el tema del reloj. Creo que hay algo cierto lo que decís vos. Mi axioma, yo creo que la regla general, porque mucha gente piensa que una lista con pocos modelos, no sé, una lista con tres Colossal, por ejemplo, sería una lista que no pierde mucho por reloj, y yo creo que eso es una falacia, simplemente no es cierto. La lista que va a ganar por clock no es aquella que necesariamente sean las activaciones, tengan menos activaciones, sino aquella que pueda tener la posibilidad de que las activaciones sean más rápidas. Yo tengo tres Colossal, pero cada uno de los Colossal va a ser 17 ataques, me va a llevar más tiempo, yo tengo cuatro unidades de tipos que simplemente van a correr turno tras turno. Entonces, la clave muchas veces para empezar a pensar qué lista puedo hacer yo para manejar el reloj, y manejar el reloj también significa hacerle presión al otro y hacerle presión y hacerlo cometer errores. No es una cosa importante. Es una lista que, si bien puedo jugarlo un poco más complicado, no necesariamente necesito activar toda mi lista en cada turno, sino muchos turnos buena parte de tu lista puede limitarse a posicionarse y nada más. La de Maelo creo que es un buen ejemplo. La de Madrax seguramente se juegue parecido en el sentido que no necesariamente todos los Gatorman Posse, por ejemplo, van a estar actuando todo el tiempo, sino buena parte de ellos van a estar simplemente corriendo para colocarse en lugares para poder molestar al oponente de turno siguiente. Y más aún las variantes que son listas con Voxtrox, que lo que va a hacer es una unidad que básicamente va a correr, quizás en algún momento del juego cargue, pero no mucho más. Lo que va a hacer ahí es hacerle perder tiempo al otro. Sí, yo creo que ahí hay dos partes. O sea, creo que una lista que trabaja por clock tiene como dos partes móviles que está bueno tener en cuenta. Que creo que las mencionaron ahí a la pasada las dos, pero está bueno que se reconozcan cada una por lo que son. La primera parte es lo primero que decía Bernardo, que es una lista que sea que... A ver, no importa el volumen de modelos que tengas, lo importante es la cantidad de activaciones completas que hagas. O sea, si vos tenés una lista que puede sobrevivir corriendo y llameando, es mucho más eficiente que una lista que necesita activar todos sus modelos. O sea, y que todos tienen que atacar y todos tienen que hacer o tirar un spell o lo que fuere. Esa es la primera parte, la parte, digamos, la más fácil de ver. Y la otra parte es que es la otra capa de una lista, para mí, en mi entender, óptima para Clock, es que haga que genere o que invite al otro, al oponente, a utilizar todas las activaciones de su army. O sea, porque si no, no es efectivo. O sea, que un turno no sea efectivo, a menos que vos utilices todos los ataques que tenés a tu disposición, porque si no, probablemente no vas a estar matando lo que necesitas para quedar relevante en escenario. O sea, entonces, ahí creo que esos son los dos puntos móviles que hacen que una lista sea perfecta para ganar por clock. O sea, que yo tengo la posibilidad de que mis activaciones no sean completas, o sea, que simplemente puedo correr o moverme, posicionarme y nada más, y que hago 3 o 4 ataques relevantes para tener esa relevancia en escenario, ¿tá? Y después, por otra parte, tenés que, como me posicioné con el resto de mi army, te esfuerzo a vos a que uses todas las activaciones posibles que tiene tu army para seguir siendo relevante en el juego. De vuelta, sobre todo ser versátil. Yo creo que este es un juego que te recompensa mucho ser versátil, que tu lista tenga un plan establecido, pero que pueda hacer distintas cosas. Y sobre todo los modelos. Vos vas a tener modelos que no van a hacer mucho en la mayor parte de partidos, salvo momento que realmente necesites que haga, ¿no? Por supuesto, hay distintos tipos de variantes. Seguramente algunos otros variantes, por ejemplo, no sé, que hagan que el otro juegue más lento de una u otra manera o que le complique las órdenes de activaciones, también son variantes que seguramente sirven para nada por clock. Pero yo creo que la mayor parte de los juegos que se hacen que se ganan por clock son los juegos que los cuales obligamos al otro a hacer activaciones mucho más complejas que las mías, en las cuales yo tengo cosas usualmente que son duras, molestas, con recursion, o que tienen algún tipo de facultad defensiva importante, que van a tomar espacio y obligar al otro a hacer acciones cada vez más desesperadas y que consuman más tiempo para poder ubicarme mejor. Sí, yo creo que las listas que hacen preguntas duras de responder para el oponente son las listas que generalmente les va muy bien en reloj. O sea, puede ser que sea cosa, pero si vos tenés una lista que te dice, bueno, ¿cómo vas a lidiar con todos estos modelos que tienen armadura alta y que muchos de ellos pueden volver o pueden no morir porque tienen un TAF o porque fuere? O sea, estamos usando mucho ese ejemplo porque generalmente son ese tipo de listas las que más complican, ¿no? Pero digo, a ver, hay otro tipo de listas que también complican, que complican y pueden ser consideradas para ganar por clock, que no son este tipo de listas. O sea, no sé. No sé si a ustedes se les ocurre ahora algún otro ejemplo de alguna lista que sea buena para ganar por clock. O sea, que Haley 2 en su momento era una lista que se usaba a veces para ganar por clock, si en lo fuerte del escenario, pero la capacidad de hacer, por ejemplo, muchos telequinesis, o incluso las listas de... ¿Te acuerdo de Baldur, no? ¿Cómo se llama el pelado de...? Kruger. De Kruger. De Kruger 2. La lista de MK2, la lista de Kruger 2, en la cual te enlentecía muchísimo al otro. Esas listas podían hacer ganar, si bien eran listas más pensadas a ganar por escenario, tenía un cierto factor de clock porque te podía hacer obligar a activo todo corro. Luego un montón de telequinesis que obliga a mover al otro. Son listas que empantanan, y a veces empantanar significa a largo plazo ganarle tiempo al otro. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que bueno, que esta es un buen panorama para tener en cuenta cuando te toca jugar contra una de estas listas, que eso es otro, ese como sería el último tema para poder ir cerrando esto, pero cuando te toca jugar contra este tipo de listas, lo más importante a tener en cuenta es que Es muy difícil para un jugador de wargames en general pensar en no querer usar todos sus modelos que hagan toda su magia y todas sus cosas. Porque nosotros armamos la lista pensando en que queremos que este modelo tire esta habilidad o que haga este ataque en cadena y le pega a 30 pibes. Todos queremos eso. Pero cuando estamos jugando con un tipo de lista que sabemos que su condición de victoria principal o una de las más importantes es ganar por reloj, a veces hay que contenerse un poquito a eso y pensar, a ver, bueno, ¿dónde están las activaciones que realmente tienen que suceder en su totalidad para mantenerme relevante en el juego y no perder por otra vía, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, cuando empezamos a pensar de esa manera, primero que nada, nuestro juego se hace mucho más eficiente y cuando estamos jugando contra otros jugadores, contra listas normales, vamos a tener una ventaja generalmente de reloj porque estamos pensando mucho más práctico cómo jugar la partida, ¿no? Y por otra parte, vamos a hacer que se complique un poco más el otro jugador porque no va a haber una ventaja tan grande de reloj y eso va a hacer que tenga que empezar a haber otro tipo de vías para poder ganar la partida. Bueno, creo que ya agotamos el tema clock, ya vimos todas las maneras de que podemos ser relevantes. Lo único que me queda decir es, no le tengan miedo a clock, úsenlo como lo que es un elemento más de juego, es un elemento que condiciona victoria, que puede darnos la victoria o puede darnos la derrota, y ténganlo siempre presente al momento de jugar, sobre todo cuando estamos jugando para prepararnos para el torneo. Es un elemento que hay que tener siempre presente, porque la cantidad de veces que uno encuentra jugadores excelentes que pierden porque se distraen y no le dan bola a lo que está pasando en el reloj, es alarmante, como mínimo. Sí, o sea, War Machine es un juego súper, digamos, puede llegar a ser un juego súper inmersivo, y si vos estás tan inmerso en lo que estás haciendo en la mesa y no estás mirando para el costado de tu reloj y de repente miraste y tuviste un turno 2 de 30 minutos, probablemente vas a perder la partida por reloj. Entonces, ténganlo presente, ténganlo en cuenta. Saben que puede. A ver, el reloj creo que es el peor enemigo de todos los jugadores, excepto de Bernardo, que es su mejor amigo. Pero no, dejando un poco todas las bromas de lado, es una variante más de victoria y es una herramienta para que las partidas se hagan más llevaderas y no demoren 30 años. Yo lo valoro mucho, me parece que está bueno. Y también y lo digo esto siendo víctima a veces del lado malo, ¿no? De bloquearte, de tener una partida que la llevas muy bien, digamos, en atrillo, ni que tenés una ventaja considerable en escenario y todo lo demás, pero no manejaste tu tiempo tan bien como el oponente y estás perdiendo de esa manera. Así que bueno, disfruten el reloj, sepan usarlo. Y traten de no odiarlo demasiado porque, digamos, es una amante dura pero justa. Así que ténganlo en cuenta. No sé si hay algo más. Las raras que haces vos con el reloj, Álvaro. ¿Eh? Ah, bueno, no sé. Cada uno hace lo que le parece. Y sin mucho más que agregar, esperemos que puedan utilizar estas técnicas cuando termine la pandemia. O cuando estemos lo suficientemente desesperados para jugar en Basal con reloj, lo que pase primero. Temo mucho que va a ser probablemente la segunda opción, pero bueno. Pero bueno, sin más que agregar, nos veremos la próxima semana, donde hablaremos de algún tema que se nos ocurra. Uh-huh. Pero bueno, sin más que agregar, yo soy Álvaro. Yo soy Bernardo. Yo soy Santiago. Y esto fue Puerto de Guerra. ¡Guerra! And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.